ni en hospital ni en la cana. Ni entras paranormal donde el drama se dispara. Yo sé que vos sos legal, pero hay giles que se embaran cuando llevan metal, sacan la cara. Ten cuidado, nano, que yo conozco a tu mamita y no me gustaría verla construyendo una niñita, no es la mano. Esa no es pa' mi panita, así que pola por la calle hasta cuando los giles dicen estoy vivo, pa. Que a cuadrillo se pasa el rollo, se perchan en maíz, pero siempre con apoyo. Son de toyo, con esta voy a trancarle el pollo, que ya supe que solito es puro apoyo. Oye, papi, porfa, cuida mi pana, que lo quiero ver bien. Mira los desnudos y drama, que no le exploten la sien. Papi, porfa, cuida mi pana, por favor, papi, yo. Que no le destruya la sien. Yo, dice que no eres de mera. Dicen que van a por ti. Dicen que habrá balacera. Dicen que vas a morir. Dicen que no eres de mera. Dicen que van a por ti. Dicen que habrá balacera. No te quiero ver morir. Esta va de Gora, papi. Pa' toda mi gentuza y sus semillas. Bendiciones. La zona 8 vivo. Representa, pay. Aguante inverosímil, aguante inverosímil. Cuarenta y 1 millones. Que me libre Dios, pa. Y que te libre Dios, pa. Bendición, nano.